En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Por fin el gol de Lucas Boyé y el Elche se adelanta en el marcador, minuto 88 de partido. Lo había intentado por tierra, mar y aire y al final la pelota, empujada por Lucas Boyé, entró por toda la escuadra, entrando desde atrás y sorprendiendo y dándole momentáneamente la victoria a un Elche que lo había merecido en una gran segunda parte. Marca el argentino, su tercer gol, marca Lucas Boyé. Mallorca 0, Elche 1. Hoy fue un día que las jugadas preparadas se nos dieron casi todas, no pudimos concretar, pero había 3 o 4 anteriormente. Estuvimos muy cerca, por suerte esta también. Yo sabía que la pelota iba a ir al primer palo, logro sacarme la marca y romper hacia el primer palo y la pelota cae a mí. Por suerte pudo entrar y nos traemos nos llevamos tres puntos importantísimos. Sí, por supuesto, en eso no hemos parado de creer, no hemos parado de insistir dentro de que mientras haya puntos es posible. Sabemos que es difícil porque hay que ser realista también, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y ya llevamos varios partidos compitiendo bien, ganamos al Villarreal, ganamos hoy y a seguir ganando. Al final se trata de eso y es así como lo conseguiremos. Muy emotivo porque, bueno, creo que hoy éramos 12 en el campo, hemos sentido la fuerza de Pela, estaba dentro con nosotros y desde luego que esto va para él, va para su familia, sus amigos y nada, simplemente que mandarle todo nuestro ánimo, toda nuestra fuerza a su familia y va por ti, amigo. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta en este lunes 6 de marzo de 2023. Voces de los protagonistas, el último, el Capi, Gonzalo Verdú, acordándose como todos los compañeros de Pelayo Novo, recientemente fallecido a los 32 años. La victoria fue dedicada a él con una camiseta con su nombre. Una victoria importante, sufrida, cómo no, marcó Lucas Boyé en el minuto 88, pero en el 96 y 15 segundos, cuando el árbitro dio 6 minutos y se pasaron de los 6 minutos, marcó Muriqui el empate a 1, pero previa falta de Pablo Maffeo por un manotazo en la cara a Raúl Guti. Con mucha incertidumbre, con emoción y tensión y suspense, pasaron 3 minutos hasta que Munuera Montero lo revisó en el VAR. Esta vez sí, el VAR no es que beneficiara al Elche, es que hizo justicia a pesar de la bronca de los jugadores del Mallorca, que no lo entendían así. Pablo Machín lo tenía muy claro en rueda de prensa. Te comentaba que lo que no me creía es que no se hubiera pitado falta antes, porque creo que no ha sido solo esa acción, sino que ya venía antes de una acción que a mi modo de ver, era falta. Hubiera sido tremendamente cruel, o sea, ni el peor de nuestros enemigos nos hubiera deseado un final así, porque bueno, tú sabes que venimos de 2 grandes partidos en los que nos merecimos probablemente ganar y no solo no empatamos, sino que perdimos en el tiempo de descuento en los dos. Y es que la mala suerte, la mala fortuna, lo que podamos decir, acompaña al Elche. Perdió en el 92 contra el Español cuando mereció ganar. Perdió en el 95, una semana después, contra el Betis en ese escándalo arbitral y de penalti. Y el sábado, afortunadamente, fue anulado el gol

con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Tenemos a Logan de Palmas, Lolo de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. Buenas tardes, Lolo. Muy buenas. Muy bien, ¿y tú bien? Bien, muy bien. Con una victoria mejor, ¿no? Siempre. Todos se llevan mejor. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Mira que ya lo decías tú, si lo revisa lo va a anular. Yo no lo tenía tan claro, ¿eh? Yo no sé cómo lo tenías tú tan claro. Yo lo vi claro porque vi que había contacto en la cara y digo, si el VAR lo llama y acude al monitor, aunque se lo pensó bastante Munuera Montero, yo sí lo veía muy claro. Para mí es una acción muy clara y ya te lo dije, Paco, si no anulaba ese gol era para retirar al equipo de la competición. Estoy al 100% contigo, pero yo no me fiaba del VAR para nada, del VAR con V. Logan de Palmas, lo que hay que sufrir para ganar un partido llamándose Elche Club de Fútbol, porque marcas en el 88, después de una segunda parte donde eres mejor que el rival, un rival que en su casa estaba potente, estaba fuerte, y dices, bueno, en el 88 esto no se puede escapar. Y te meten en el 96 y pico el empate a uno. Hay que ser muy del Elche para que no te dé un petardazo en el corazón, ¿eh? No, escúchame, ahora mismo yo creo que quiere ser la afición, que sea la población de Ilicitana, yo creo que está con el corazón ya está acostumbrado de... De tanto susto, de ¿no? tanto sufrimiento. Que el Español te gana en el 92, el Betis en el 95 y de penalti. Es que al final todo esto, más el VAR, más los árbitros, más todo lo que está en contra, dices, o sea, la ciudad ilicitana nos hace más fuertes. Más fuerte. Hay una frase que dice, lo que no te mata, te hace más fuerte. Así y ahí es. Está. Y al final estamos sufriendo, pero luchando. Y al final lo que hace la tener fe hasta el final. Es que al final es eso que te permite de tener a llegar a hacer milagros. Porque al final estamos en este punto. Porque ahora mismo estamos sufriendo, pero la victoria del otro día da gusto. Por los partidos anteriores que hemos visto algo diferente, actitud, pelea, luchar, esfuerzo, sacrificio. Entonces, la victoria de ayer hubiera sido mejor si hubiera contra el Español, contra el Betis, y, hombre, claro. Porque estaría con 6 puntos más, pero más sería 9. Entonces, al final dices, vale, llega un buen momento, sí, como podría haber llegado antes, pero ahora mismo da gusto por los sacrificios que se ha dado a esos 3-4 últimos partidos. Yo, antes de entrar a analizar lo que fue el partido en sí, precisamente querría destacar eso, y lo pongo encima de la mesa. Un equipo que está a años luz de la permanencia, cómo está compitiendo, que a mí me sorprende y me llama la atención para bien, ¿no? Porque otro equipo ya dice, no es que me deje ir, es que ¿a qué me agarro para competir cada semana? Porque estamos a 15 puntos. Bueno, pues estuvo a punto de ganar al Español, estuvo muy cerca de ganar al Betis, ha ganado en un campo donde nadie ganaba, ni el Madrid, ni el Atlético de Madrid, los últimos partidos, como son Mois. Y eso, José Antonio, creo que es digno de destacar, ¿no? La fuerza que ha sacado Machín con los jugadores para que el equipo no se deje ir y además pueda ganar cualquier partido. Pues sí, Paco, hay que destacar esa profesionalidad por parte del equipo, ya con la temporada prácticamente perdida, porque el descenso es cuestión de tiempo. Lo cierto es que el partido que hace el otro día el Elche de Machín en Son Mois tiene muchísimo mérito, porque encima llegaba con muchísimas bajas, sobre todo en la zona defensiva, que es donde más errores está cometiendo el equipo esta temporada. Tiene mucho mérito y venció, se llevó los 3 puntos el equipo que los quiso en la segunda parte y que más lo buscó y que más insistió, porque el Mallorca, que había hecho de Son Mois un auténtico fortín, con 6 partidos consecutivos sin perder, 5 victorias consecutivas, como tú has dicho, allí esta temporada, en las últimas semanas ha perdido el Real Madrid, perdió el Villarreal, también hacía tiempo el Atlético de Madrid. Tiene muchísimo mérito el equipo que hizo el partido, que hizo el sábado el Elche, sobre todo la segunda parte, ¿no? La primera es cierto que me dejó más dudas, sobre todo en cuanto al ataque, porque apenas se generaron oportunidades, aunque sí que tuvo 2 buenas ocasiones el equipo ilicitano en las botas de Gerard Gumbau y de Omar Mascarell, pero controló muy bien en todo momento al Mallorca, no cometió errores groseros en defensa, que estábamos muy habituados esta temporada a darnos tiros en el pie, y yo creo que en la segunda parte el equipo fue valiente, salió a por el partido, ya con ese primer tiro de Fidel de fuera del área, Boye marcó el gol, pero es que tuvo otras 2 o 3, Ezequiel Ponce en el 81 tuvo un mano a mano. Es decir, yo creo que ganó el que más lo buscó durante el partido y la victoria es justa. Loro, tú que has sido futbolista, en estas circunstancias donde te ves tan hundido, donde todo el país te da por descendido hace 2 o 3 meses, ¿de dónde saca la fuerza el equipo? ¿A qué se agarra para seguir compitiendo así? El amor propio del jugador, al final, se tiene que... Cuando estás en una situación así, que sabes que es la peor que te puede pasar ahora mismo, sabiendo que estás 15 puntos, pues, mental, más o menos estás ahí en segunda A, no tienes nada que perder, es decir, por amor propio de cada jugador, es decir, es que no podemos dejarnos así la imagen esa, no podemos. Solo por orgullo personal decir, no podemos. Y por decir que hasta el final tenemos que conseguir, porque somos profesionales. Y solo para decir, es que yo estoy vivo aún y quiero demostrar, porque al final me estoy perjudicando yo solo y a mis compañeros, y todo se está perjudicando si no da un poco de amor propio para el futuro. Si tú eres hundido, ¿qué vas a transmitir a otros clubes que te van a querer o a tu propio club? Que tú no tienes mentalmente preparado para aguantar estas situaciones. Entonces, tú no me sirves. Ahora, si tú das esta sensación de decir, da igual, estamos como estamos, es porque culpa nuestra de no haber hecho las cosas bien desde el principio. Vale, perfecto. Las circunstancias son como son, hay que asumirla, aceptarla. Y la única cosa que tenemos es rendir. ¿Cómo? Darle el coraje en el campo y morder y comerse el mundo. No hay más, es que no tiene otra solución. Entonces, es el amor propio, creo que ahora mismo, y la mentalidad, la actitud de decir, vamos. Pues eso lo estamos viendo en las últimas jornadas, que es cuando, bueno, más difícil y a más distancia el Elche se ha llegado a colocar a 15 puntos. De hecho, antes de empezar el partido estaba a 16 con la victoria del Getafe. Ahora está a 13, pero a esa diferencia, bueno, pues el Elche solo le queda una, agarrarse a ganar al Valladolid y a partir de ahí, pues agarrarse a dar la sorpresa en San Sebastián la próxima semana. No le queda otra, José Antonio. Y yo espero que la victoria, lo que supone ese golpe anímico, ese chute de adrenalina de ganar en un campo muy difícil, que es la primera victoria de la temporada a domicilio y la primera vez que deja portería cero, bueno, esos guarismos positivos que se sumen como para que el Elche a partir de ahora, no sé si lo veis capaz de enlazar, no digo ya 8 victorias o 9 que necesitaría de 14, pero enlazar, como hizo el año pasado el Levante a estas alturas también, 2 o 3 seguidas para seguir soñando, ¿lo veis capaz? Yo creo que el Elche ha demostrado en los últimos partidos que es capaz de competir y a partir de ahí ese es el mensaje que no para de lanzar Pablo Machín. Hay que compartir cada partido porque eso es la llave para llegar a las victorias. Yo creo que, como dijo Pedro Vigas en nuestro micrófono, después de la victoria en Somois, este resultado refuerza también el buen trabajo que se viene haciendo ya en las últimas semanas, que por desgracia no se estaba viendo recompensado en puntos. Y a partir de ahí yo creo que la línea del equipo ahora sí que es ascendente. Por fin nos hemos quitado ya esa losa de la primera victoria fuera de casa, primera portería a cero, que eso era fundamental. Seguramente el partido ante el Mallorca en los partidos a domicilio ha sido el encuentro más seguro, en el que menos ha sufrido el Elche y en el que menos ha coincidido y ha concedido. Y a partir de ahí, Paco, es que hay que pensar partido a partido. La distancia parece insalvable, son 13 puntos a falta de 14 jornadas. Yo sigo pensando que el descenso es cuestión de tiempo, pero bueno, este sábado viene el Valladolid, se le puede competir de tú a tú. Además, yo creo que el Martínez Valero va a presentar una entrada súper bonita, porque la afición también, este tipo de resultado, la victoria en Mallorca, también le impulsa, ¿no? Y lo está demostrando. O sea, que yo creo que es un partido para pensar solo en los 90 minutos del Valladolid, nada más. Porque además también estamos viendo cómo jornada tras jornada los rivales del Elche también es que la mitad ganan, es que están sumando muchos puntos. Esta semana el Getafe gana, el Valladolid gana. Menos mal que, bueno, perdieron el... Digo menos mal, siempre mirando que el Elche pueda llegar, ¿no? Aunque parece muy difícil. Pero el Valencia, el Sevilla, y siguen en problemas. ¿A ti te da la sensación, Lolo, de que puede llegar por fin esa racha de enlazar 3 victorias seguidas para medio engancharse? Yo pienso que sí, que se podría. Mira, solo contra el Español y el Betis, ya tendrías ya 3 victorias. Es verdad, es que tú has perdido, ¿por qué? Por detalles de final de partido, al final. Y ahí donde sí tenemos que estar muy centrados en los últimos minutos que hacen la diferencia. Entonces sí que tendríamos ya los 3 partidos seguidos si a nivel de arbitraje, VAR y bueno, ya decir una palabrota, pero no lo voy a decir. Pero al final dices, es la línea que están ahí para poder conseguir estas 2-3 victorias seguidas. Y yo creo que sí que se puede. Sí que se puede, porque ahora mismo te estás dando cuenta que cualquiera puede ganar cualquiera en esta liga, sí. este año. Sí, sí, entonces, sí. Un poco dices, ¿vale? ¿Y por qué no? El Almería ganó hace 2 semanas al Barça. Por eso que te digo que al final el Valencia está como está, el Sevilla está como está. Entonces dices, wow, se está viendo un poco el fútbol un poco de loco esta temporada, que cualquiera puede ganar cualquiera. Entonces eso es un poco lo bonito del fútbol. Pero sí que yo creo sinceramente que la línea como está el equipo puede hacer estas 2-3 victorias seguidas. Sí. ¿Con qué os quedáis de la victoria en Somois? ¿Qué es lo que más destacaríais? A mí me gustó sobre todo el partido, Paco, a nivel defensivo. Es verdad que empezamos ahí con alguna duda. En la primera parte tuvo mucho dominio de la pelota el Mallorca, pero el equipo tampoco sufrió en exceso, quitando una ocasión bastante clara que tuvo Dani Rodríguez en un saque de esquina. Creo recordar que tapó ahí bien Randy Anteca, y luego en la segunda parte otro remate del mismo futbolista en una medio tijera desde la frontal del área. Más allá de eso, y un disparo de Canguilí desde fuera del área en la primera parte, no recuerdo más ocasiones del Mallorca, más allá del gol anulado ya en la última jugada del partido. A mí me gustó mucho el encuentro a nivel defensivo, insisto, tiene mucho mérito porque fíjate, Gonzalo Verdú se vació por completo en el terreno de juego, hacía bastante tiempo que no jugaba tantos minutos y tuvo que ser sustituido en el tramo final porque terminó con calambres. Pedro Vigas, que además es mallorquín de nacimiento, en los últimos partidos le había tocado ayudar al equipo desde el banquillo, incluso no había contado con minutos y también completó un buen encuentro, y a partir de ahí pues Palacio siempre en el nivel que nos tiene acostumbrado. Me gustó sobre todo eso y la reacción en la segunda parte de ser más valientes, de buscar más portería contraria y de ir a por el partido, porque al Elche solo le vale ganar y sumar de 3-3. ¿Y tú, Lolo, con qué te quedas de esa victoria? Me quedo con el grupo en sí. El grupo, que sea el banquillo, que sea el entrenador, que sea el equipo, los inicial. Yo creo que yo me quedo con el grupo en sí, en general, porque al final ha sido más un conjunto de que uno individual, porque al final ha sido que todo el mundo se apoyaron, todo el mundo se han ayudado, que uno sufría, el compañero venía a ayudar. Entonces, eso es lo que, estos señales que hacen que al final dices, esa es la llave. La llave del triunfo, de intentar conseguir un milagro, porque es esa la actitud. Ser un bloque, ser un bloque, una piña. Apoyarse, no decir, ya, yo te dejo tirado, a ver cómo te apáñate ahora. No, es que tu compi está ahí con un problema. Vete a ayudarle. Ayúdale porque te va a ayudar luego. Porque cuando estás en una situación así, él va a estar a tu lado. Si apoyas entre vosotros, os ayudáis bien, estáis en bloque, basculáis bien, presionáis bien todos, cada uno a su parcela, al final hace que al final todo influye y todo el mundo se contagia. Y al final es que no solo hay un líder, no, todos son líderes. Y es la clave actual es esa. Uh-huh. ¿Entendéis que Machín le seguirá dando la confianza a los que ganaron en Mallorca? Lo digo porque en defensa, Magallán y Rocco ya volverían para el partido frente al Valladolid y han sido titulares con Machín hasta ahora, pero sin embargo, el partido que se gana fuera de casa dejando portería cero, el único, es con jugadores menos habituales, sobre todo Gonzalo Verdú y también Pedro Vigas. ¿Qué pensáis que va a hacer Machín para la próxima jornada? Yo creo que lo lógico sí que sería darle continuidad al once titular que consiguió la victoria en Mallorca. En ese sentido, yo insisto, a mí creo que Gonzalo Verdú hizo un buen partido. Es verdad que sigue siendo un central que a la espalda en los espacios puede sufrir, pero yo lo vi bien en Mallorca y Pedro Vigas me pareció el mejor a nivel defensivo de todo el equipo. Entonces, a partir de ahí, quizá la duda puede estar en Magallán, ¿no? Porque Enzo Rocco, es que es increíble lo de que Enzo Rocco haya sido titular indiscutible esta temporada, pese a todos los fallos, es cuanto menos sorprendente, ¿no? Magallán, pues bueno, son dos futbolistas que pueden optar a esa titularidad, pero yo le daría continuidad al once titular, incluso, pues por ejemplo, a Randy Anteca, ¿no? Que estuvo muy activo, sobre todo en la primera parte. Ezequiel Ponce sigue negado con el gol. Yo daría continuidad. ¿Cómo lo ves tú, Lolo? Conociendo un poco los entrenadores, cuando ganan con 11, muchas veces se quedan con el equipo en sí. Y así es, porque al final dice, cuando un equipo funciona y que te gana, y más fuera de casa, en bloque, y sabes que últimamente estás perdiendo partidos en los últimos minutos, por culpa de centrales, porque no están bien centrados, hacen un error que es clave, la roja que es, bueno, al final son detalles. Uh-huh. que dices, yo he puesto estos 11, me han funcionado, he ganado fuera de casa, una victoria, todo el mundo está centrado, ¿por qué cambiar? Un premio. Ya está. Un premio por ganarlo. Premio, lo han merecido. Se lo han ganado. Claro. Se lo han ganado. No. Entonces, es un regalo. ¿Para qué vas a cambiar dos puestos claves? Que para mí Enzo no está, que hay que estar al banquillo o a la grada, así de claro. Y me agarran, vale, es como es, bien, perfecto, va, pero escúchame, que no. Ahora mismo no. Han mantenido la portería cero. Ya está. Hemos bajado a Diego González, que a mí me gustó los minutos también que estuvo en Mallorca. De hecho, participa indirectamente en la acción del gol de Boyer porque genera ahí un pequeño caos. Se hace una pantalla ahí y le deja la libertad, sí, sí, para que llegue a rematar. Y destacar también el trabajo de Machín a balón parado, porque el Elche hizo muchísimo daño al Mallorca en ese tipo de acciones. Es que las estrategias son muy importantes en el fútbol. Yo me acuerdo cuando estábamos con Unai Emery en Almería, hemos marcado 24 goles con estrategia. Porque la estrategia es un plus en el fútbol actual. Que sea córner, que sea falta, que sea saque de banda. Es que es un plus, son goles, son mitad de gol. Entonces, y más para un equipo para que mí, le cuesta yo tanto. Me quedaría con los mismos 11 y estos dos que lo han liado cada vez, Enzo y Magarán, que lo han liado en los últimos partidos, de los últimos minutos. No, que siéntate, siéntate porque ellos se lo han ganado. Si ahora tú haces el tonto de quitarte estos dos de este fin de semana, ponerme a Magarán, sería Enzo, injusto. Sería injusto y te vas a perder los jugadores. Sí, sí. Te lo vas a cargar y te lo vas a perder. Así de claro. Yo creo que si Machín es inteligente y es buen psicólogo, debería dejarlos. Exactamente. Lo tiene en bandeja. Lo han hecho bien, han mantenido portería ya cero. Está. Y han hecho un partido sin errores importantes, mientras que los otros sí que los han cometido. En ese sentido yo opino igual que vosotros, debería dejar el bloque. Otra cosa es si arriba, pues en verde, no sé, en Teca mete a Ponce, detalles, sí. Detalles, pero defensivamente dejaría el bloque. Querría destacar la figura de Lucas Boyer. Creo que empezamos a ver al Lucas Boyer que conocíamos de las últimas temporadas. El sábado ya vimos un Lucas Boyer, además del gol, que, ojo, la pega muy bien, hay que poner ese gesto, ese pie para que el balón no se le vaya a la grada. La jugada en la que se le da a Ponce es el Lucas Boyer de otras temporadas, que roba el balón en campo propio, conduce y le da una magnífica asistencia, luego tiene otra ocasión de gol. Qué importante es que aparezcan, José Antonio, los jugadores determinantes en el Elche, que no va sobrado de calidad, necesita este tipo de futbolistas. Importantísimo, Paco, y efectivamente parece que Lucas Boyer está de vuelta porque es la segunda jornada consecutiva en la que ve portería. Es cierto que la primera parte le costó un poquito más, hay que tener en cuenta que estuvo peleándose durante todo el partido con los tres centrales del Mallorca, un equipo también súper físico, pero en la segunda parte, con la pelota en los pies, ya empezamos a ver de nuevo a ese Lucas Boyer que tan bien nos tenía acostumbradas en las temporadas pasadas, ¿no? Tú lo has comentado, aparte de marcar el gol, que no es nada sencillo anotar ese gol, porque es cierto que entra solo prácticamente al punto de penalti, pero ese balón hay que engancharlo, prácticamente no lo deja ni que toque el césped después del centro de Gumbau, pero es que antes había tenido buenas oportunidades incluso para marcar en un buen lanzamiento, después asiste a Ponce en ese minuto 81, lástima que su compatriota no pudo aprovechar esa acción, y es decir, que estuvo peleándose durante todo el partido contra los centrales del Mallorca, y es muy importante para el Elche recuperar este futbolista porque marca diferencias, ya ha marcado diferencias en otras temporadas y si está bien lo va a seguir haciendo, así que me alegro mucho por él, Paco, porque ya lo vimos la semana anterior ante el Betis cuando marcó ese golazo también, disparo desde fuera del área cruzado, él liberó toda la tensión, ¿no? Lo terminó pagando no sé qué pateo allí en el Martínez Valero, pero se nota que lo ha estado pasando mal y que pese a que las cosas no han salido, siempre se lo deja todo sobre el terreno de juego. Qué importante, Lolo, es un Lucas Boyer en condiciones, porque no nos olvidemos, sin Pere Milla, que este equipo no está sobrado de jugadores como Pere Milla y no lo tienes en durante varios meses, es importante que emerja la figura de Boyer, ¿no? Tiene que aparecer, es que al final te queda dos meses de temporada para poder aparecer y hacerte ver, es que no te queda otra, entonces si, como lo estaba diciendo antes, es que ahora mismo los jugadores tienen que dar su mejor versión en los dos últimos meses, porque es así, el fútbol, la gente, los clubes, para el futuro de los jugadores se juegan los dos últimos meses de temporada, porque es así. Porque ahí donde los clubes van a decir yo lo quiero renovar, o este lo quiero comprar, o este lo quiero. ¿Por qué? Porque son los dos últimos meses que hace la diferencia. Entonces, ahora mismo, si cada uno da su mejor versión, pues vamos a ver un Elche que está haciendo el rendimiento actual. Es verdad que Boye es como es y ahora mismo aparecer ahora da gusto porque es un jugador que clave ofensivamente solo por su físico, su trabajo, pesa una defensa él solo. Entonces, al final, cuando tienes un jugador que te pesa y te cansa una defensa él solo, a dos centrales, si lo pilla él y te cansa, al final da facilidad a Enteca, Ponce, a Fidel, a quien sea que puede luego agilizar las jugadas. Pero sí que es verdad que un Boye te hace falta y aparecer ahora es momento clave, por supuesto. Pero está claro que hubiera sido mejor si hubiera aparecido antes, como todos. El problema es que Lucas Boye pagó la falta de una pretemporada porque venía lesionado, no hizo pretemporada. Es que finalmente son los dos últimos meses. Se nota mucho. Exactamente. Entonces su pretemporada fue la primera vuelta, por desgracia. Eso, ahí donde se nota los jugadores a final de temporada, porque si ha hecho una temporada o no, y al final, siempre he dicho, de agosto hasta diciembre es para empezar bien y fuerte. Luego tienes un bajón, que es enero y febrero. Siempre lo tienes. En cualquier equipo lo tienes, el bajón de enero-febrero. El Elche fue al revés. El año pasado el subidón fue cuando vino Francisco enero-febrero. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque los primeros meses ha sido horroroso. Sí, sí. Entonces, al final, es como todo. Pero la mayoría de las veces es así. En enero-febrero siempre tienes un bajón. Y cuando tienes un entrenador como Francisco Abinodo, es revolución. Claro. Pero sí que en enero-febrero siempre tienes un bajón. Y si tú mantienes a conseguir que sabes que en enero-febrero tienes un bajón físico, si lo mantienes, te puedes salvar bien en los resultados porque sabes que no estás a 100%, no estás ni a 40%, pero entonces, si mantiéndose, se puede llegar a no perder, pero a puntuar poco a poco. Ahora, los dos últimos meses es donde es lo más clave de la liga. Recordamos que, bueno, quedan casi tres, porque este año la liga termina el fin de semana, el 4 de junio. Tres meses. Creo que abril tiene 5 o 6 partidos, hay varios entre semana. Meses. Terminamos, José Antonio, ¿se le puede ganar al Valladolid? ¿Qué Valladolid, qué Pacheta esperamos el sábado? Yo imagino que el Valladolid será valiente el sábado en el Martínez Valero. Ellos vienen ahora de conseguir una victoria fundamental contra el Español en el José Zorrilla. Yo creo que fue justo vencedor ayer el Valladolid en ese partido ante el Español, aunque no ganó con facilidad porque con 1-0, que por cierto lo anotó Iván Sánchez, sí. Después el Español tuvo un travesaño, luego es verdad que se pone el Valladolid 2-0, pero Martin Bradway siembra un poquito el terror en el tramo final con el 2-1. Yo espero un Valladolid valiente y espero un Elche todavía más valiente, a un Elche serio en defensa, que haya encontrado ya de una vez por todas esa solidez defensiva, que no cometa errores graves, y yo creo que puede ser un partido muy igualado en el que el público del Martínez Valero, por qué no decirlo, puede decantar incluso la balanza, ¿no? Es un partido para salir a ganar con cabeza, para sumar los 3 puntos, y vamos a ver qué ocurre, porque el Valladolid ahora ha enlazado esa victoria ante el Español, pero bueno, venía de una mala racha cuando en febrero había enlazado otras 2 victorias y parecía que se despegaba de la parte baja de la tabla. Va a ser un partido bonito y a ver también cómo el Martínez Valero recibe a Pacheta por primera vez. Así es, el que ha sido, yo creo que uno de los 2 grandes entrenadores, o 3 grandes que ha tenido el siglo XXI, Pacheta, Escrivá, Pepe Bordalás, yo creo que serían los 3 seguramente más queridos por la afición, por lo que han conseguido. ¿Qué Pacheta y qué Valladolid esperas el sábado? Conocemos a Pacheta. Porque él quiere lucirse aquí en el estadio. Exactamente. ¿No? El cabrón va a intentar plantear un partido que para fastidiar el equipo. Eso está claro. Bueno, pero es normal. Es que si gana, se mete con 30 puntos. Es que está claro. Es que acaricia. Para ellos es un partido importante. Claro, para ellos. Es brutal. Termina de hundir al Elche. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, ya sabemos que nos van a esperar. Un Pacheta que baila a por todas. Y sin miedo, porque eres así, él le da igual. Entonces, también eso no permite también de ver, vale, perfecto, yo sé que tú vas a ir a muerte, pero yo te voy a esperar, pero luego te voy a contraatacar, te voy a hacer daño. Pero al final hay que ver, es que es un juego de tú me das, yo te doy, pero te voy a, ahí te meto el dedo y ahí te voy a hacer daño. O sea, bueno, al final, ahí es donde va a ser en el ojo. Ahí está. Donde duele. Pero sí que es verdad que es un partido que va a ser bonito. Además, con la afición que tenemos, que es brutal. Yo, de verdad, cada partido que veo en casa es para decir chapó, ilicitano. Chapó. De verdad que da gusto, das vibraciones, sensaciones, emociones. ¿Qué se puede pedir más a una afición? Yo de verdad, yo soy francés, yo vivo aquí desde 2007 en Elche, y es un placer de sentir esa sensación, porque al final cada partido en casa es brutal, es brutal. Pues la afición nos va a llevar en volandas el próximo sábado. Pero sí que es verdad que este fin de semana va a ser muy, muy emocionante, y creo que podemos salir con una victoria que nos vendría muy bien para todo el mundo, para recompensas de los últimos partidos, de los sacrificios que se está dando, y intentar a llegar a 3 puntos más. Por cierto, se está promoviendo a través de las redes sociales el protestar a los árbitros llevando un globo negro. Yo llevo globo negro, hashtag yo llevo globo negro, ese es el hashtag para promover la protesta contra el maltrato arbitral, periodístico nacional y aficiones tóxicas en el partido contra el Valladolid. Es que no puedes hacer nada. Y piden, están pidiendo por redes sociales que todo el mundo lleve un globo negro. Bueno. ¿Qué vas a hacer con los árbitros? Tienen la última palabra. No, es que no, al final no puedes hacer nada. Pero al final, en este país, cuanto más protestas, parece que más caso te hacen. El Cádiz, desde que está protestando y pidiendo la luna, es decir, que paren la competición y que... Coño, ¿y que le quiten el gol por el partido del otro día? Por eso te digo, pues hay que protestar. Hay que protestar. En este fútbol que no llora no mama. Entonces, aquí ¿cómo globos se dice? Negros y lo no, que haga no, falta. Coge, te vas a casa de los árbitros y le coges a uno y le metes uno en el maletero y dice, no, para nada. Próxima que te vienes a Elche ya me vas a respetar. No hay que llegar a ¿es eso. ¿Es que así? Globos negros. ¿Y Bragarnik? ¿Qué hace al final? Bragarnik, pues... ¿Dónde está? En su casa, yo qué sé dónde está Bragarnik. ¿Pero en Argentina o aquí? No, está aquí. Ah, vale. Que no lo viste el otro día en el programa de A Todo Gol. Se puede ir a cualquier momento a Argentina con un avión eso. Ahora ya le toca estar aquí varios meses. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, vamos, ¿sí? Él sí. ¿Va a responder? ¿Está bien? Escúchate la entrevista, hombre, Lolo, por favor. Parece mentira. Cógete el podcast del programa. Que nos vamos. Gracias, Lolo. Un abrazo fuerte. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Como siempre, un verdadero placer. Os dejo con nuestros escaparates que tenemos bueno, bonito y barato. Hasta luego. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.